sería de mí. Eres mi bendición, tú llenas mi vida de alegría. Por eso me siento tan feliz. En mi mente siempre estás. Tu amor es como manantial. Tú llenas mi vida de alegría, por eso me siento tan feliz. Pienso en ti cuando mis ojos hablan de despertar. Pienso en ti, sin tu amor no puedo respirar. Pienso en ti, ver las olas bailando allá en el mar. Pienso en ti, estás conmigo aun cuando tú no estás. Pienso en ti.